esta especie de carrusel que se ha armado en torno a la movilización convocada para el 22 de este mes por parte de la CGT, ¿no? Sectores, es más, hoy habría, por ejemplo, leía los diarios a la mañana y en un diario decía tal, asegura que se va a dar la movilización del 22, y en otro diario sobre la misma nota decía tal, asegura que no se va a dar la movilización del 22. Entonces, bueno, queríamos comunicarnos con Norberto Senior, de ATESUR, de la corriente Rompiendo Cadenas, que también, que nos puede dar, creo, una visión mucho más amplia y desde dentro del mundo sindical respecto del impacto y las consecuencias de este carrusel, digamos, respecto del 22. Norberto, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿podrías aclararnos un poco todo este carrusel del 22 sí, el 22 no, dentro de la CGT? Y la verdad que es difícil aclarar todo esto porque está tan lejos de la práctica sindical de la que por lo menos mis compañeros más cercanos y yo mismo formamos parte. Está tan impregnada de especulaciones que en absolutamente nada tienen que ver con los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, sino que tienen que ver con posicionamientos de que hacen a grandes negocios de algún sector del sindicalismo, particularmente los gordos, el sindicalismo cuyos sindicatos tienen acciones importantes en las empresas, incluso muchas veces en el propio sector en el que deberían representar a los trabajadores, directamente son patronales de sus propios afiliados. Otras fracciones que en todo caso están mirando los resultados electorales para ver cómo se ponen al calor del poder, cómo no lo predisponen mal como para que las millonarias sumas de las obras sociales u otros tipos de negocios les sean garantizados. Y en otros casos tienen más que ver con los posicionamientos en la interna del PJ y demás, que de un modo u otro impregnan la realidad de la mayoría de los que están expresados en ese triunvirato cegetista, ¿no? Entonces, es difícil saber cómo va a terminar, más allá de las declaraciones últimas de Schmidt ratificando que la movida se tiene que hacer o que el moyanismo se dice en los medios que está impulsándola y que los gordos ya se bajaron y todo eso. En definitiva, lo cierto es que hagan lo que hagan, no va a tener el consenso unánime de ese triunvirato que nunca expresó una visión más o menos uniforme frente al gobierno y mucho menos aquella que necesitamos los trabajadores, que es de plena confrontación con un gobierno que más allá que de cómo puede haber tenido cierto resultado electoral, además de los dibujos y las maniobras burdas y el férreo absoluto, tremendo acompañamiento de los grandes monopolios mediáticos y demás, no merece otra cosa de los trabajadores y de las trabajadoras que una lucha frontal. Es decir, si no es derrotado en las calles, en las fábricas, en todos los lugares de trabajo, en la vida social de la Argentina y también en la vida política, todos y cada uno de los planes de un presidente que se siente más cómodo reuniéndose como virrey del gobierno yanqui, como alcahuete que quiere enseñar lo que es democracia, cuando sus propios miembros del gabinete participan del secuestro y la desaparición de un joven que está acompañando la lucha de un pueblo marginado, baleado, despojado, ninguneado desde hace muchos años, por supuesto, por los distintos gobiernos, por el Estado argentino, pero que con este directamente prefiere y tiene habituales contactos con Lewis, seguramente se sentiría muy cómodo recibiendo en La Rosada o yendo a visitar en uno de sus fastuosos viajes por el mundo a Benetton y demás, y por supuesto a lo sumo se sacaría la foto con evitando la cara de asco con cualquier chico o no tan chico de nuestro pueblo, solo para las campañas electorales. Pero evidentemente lo que haga la CGT, desgraciadamente, tiene un impacto muy grande en la posibilidad que de conjunto la clase trabajadora pueda expresar un repudio a esas políticas, mientras siguen los despidos, las suspensiones, las rebajas salariales y, por supuesto, el horizonte estratégico que este gobierno se ha trazado para cuanto antes, que es una reforma laboral al estilo de la que se aprobó en el gobierno golpista de Brasil, de Temer, una reforma previsional que no será exactamente igual a los de los 90, pero se le parece mucho, o como mínimo se relaciona con un sustancial incremento de la edad para jubilarse, una reducción, por supuesto, de los haberes, que para ellos no son otra cosa que un alto gasto público, y seguramente la intervención del capital privado, bancario y demás, en el negocio de la acumulación de los millones de los aportes que van para los fondos jubilatorios. Y así podemos hablar del plan maestro en educación, del CUS en salud. Es decir, tienen un plan estratégico que es ir a fondo con los grandes negocios del capital más concentrado del planeta, y eso significa por todos los medios posibles ser buenos socios de las políticas imperiales de ese capital, que por supuesto la encarna el Departamento de Estado norteamericano, ¿no? Son enemigos de los trabajadores y de los pueblos del mundo, y en particular los de nuestro continente y nuestro país, aunque utilicen alguna figurita como Vidal para mostrarse sensibles cuando solo son sensibles a las cuantiosas cuentas bancarias de todos los grupos sociales de los que forman parte, ¿no? De los grandes explotadores del país y del mundo. Norberto, es muy interesante el análisis que estabas haciendo, pero a mí también te quería preguntar, porque al comienzo empezaba a decir, bueno, hay diferentes sectores que tienen diferente posición, ¿no? Decías, pero pareciera, digamos, que después de las elecciones, de que el gobierno recibió un poco de apoyo, podríamos decir, porque no el gran parte de la sociedad de Buenos Aires, por lo menos, digamos, y de la sociedad argentina, pero pareciera que por el hecho de haber recibido esa cantidad de votos se acabó la desocupación, se acabó el hambre, la precarización, ¿no? Y en cuanto a eso te quería preguntar cuál era la posición, digamos, de los sectores más combativos de los gremios, o por lo menos el de Rompiendo Cadenas. Mira, por una parte hay una convocatoria de los obreros de PepsiCo y obreras de PepsiCo en su carpa para una reunión mañana a la tarde, donde seguramente se va a congregar una parte, no menor, pero una parte de los sectores dispuestos a dar pelea y a no dejar que impunemente se sigan avasallando los derechos de la clase trabajadora, que hay que decir están enmarcados en un ataque tremendo a los derechos de todos los sectores populares. Quiero decir, para ser claro, todos los días no alcanzan las horas del día para poder debatir en las organizaciones populares, habernos informado y después solidarizarnos con hechos gravísimos de ataques de todo tipo, porque las políticas del gobierno de Macri son una invitación a los pequeños grupos fascistas del país para proferir toda clase de ataques. Vengan desde esos sectores fascistas que tienen mucho peso en el aparato represivo del Estado, como en aquellos otros grupos un poco más aparentemente marginales, pero que se sienten libres de intervenir, ¿no? Todos los días, además, hay que solidarizarse con luchas de despedidos, de procesados y demás. Es decir, esto nos impone una dinámica defensiva muy fuerte, que a veces resta fuerzas para la coordinación que hay que llevar adelante, y eso lo saben los que gobiernan y lo sabe la cúpula cegetista. Es muy necesario ir estableciendo acuerdos desde abajo y también desde las direcciones que están en manos de los trabajadores y las trabajadoras, que son pocas, ir estableciendo mecanismos de coordinación, a veces local, a veces regional, a veces en medio de los conflictos. Nosotros creemos que es un proceso que va a llevar su tiempo. En este momento hay que juntarse ahí alrededor del conflicto de PepsiCo, que es un conflicto testigo y que muestra la gravedad de lo que ocurre y que es lo que debería motivar, aunque hubiese diferencias políticas, con el más mínimo sentido común de defensa de derechos básicos de la clase, debiera haber motivado un paro general al otro día o a la semana de la represión. Entonces ese es el abismo que hay con la burocracia que predomina. Por lo tanto, hay que ir encontrando esos mecanismos de solidaridad y hay que ir construyendo la posibilidad de movilizarse. Y por supuesto, de un ámbito como ese, o como pudo ser un conflicto como el de los colectiveros y trolebuseras y trolebuseros de Córdoba, se puede sacar una convocatoria que tenga cierto impacto público nacional o regional o metropolitano. Sería un gran paso adelante. Difícilmente en lo inmediato genere una convocatoria multitudinaria, pero no queda otro camino que esa construcción de acciones de lucha, de ir sumando esfuerzos de los sectores democráticos, combativos, y por supuesto habrá que ver qué hace la corriente federal, qué termina haciendo el moyanismo. En todo caso, como nosotros planteamos en nuestra posición como corriente, para desplegar algún tipo de unidad de acción contra los planes del gobierno, teniendo muy en claro que no va a ser bajo la dirección política de esas corrientes que vamos a poder derrotar al macrismo, más allá de que en algunos hechos se los pueda enfrentar en común. Entre tanto, bueno, promover la unidad alrededor de los conflictos, promover la solidaridad e ir creando instancias. Tal vez esta convocatoria de mañana sea un paso importante para generar algún hecho el mismo 22, con eje en los conflictos más duros y en los ataques que estamos sufriendo como, y seguramente en la perspectiva de construir algún otro hecho masivo de movilización o de medidas de lucha posterior a ese 22. En ese camino, repito, va a ser un camino lento. Tenemos infinidad de conflictos que no toman repercusión, ¿no? Por ejemplo, en CN23, por ejemplo, hay despidos en la empresa de limpieza contratada en la Universidad del Comahue, con una actitud absolutamente represiva en la universidad. Hay ataques de todo tipo que circulan a veces y muchas veces no, pero solo circulan un poco por abajo, porque los grandes medios siguen ocultando el verdadero rostro de los planes del gobierno. Así que de lo que se trata es de seguir este camino que no es a corto plazo, pero que requiere respuestas relativamente inmediatas. Hay todos los días acciones de lucha del movimiento obrero en fábricas donde se producen despidos o suspensiones. Hay luchas que por ahí no trascienden porque se dan al interior de lugares de trabajo, en los cuales la respuesta por ahí es simplemente moverse al interior de la empresa para hacer retroceder algún tipo de medida represiva, de presión, o amenazas de suspensiones o de sanciones, pero evidentemente esa respuesta general la vamos a ir construyendo con un único camino, que es la coordinación, la unificación de las acciones y de la lucha, y para eso hay que constituir ámbitos que cuesta constituir. Por eso insisto en lo de PepsiCo, porque por la referencia que tiene, por la línea correcta que han planteado a nuestro entender como corriente la dirección de ese cuerpo de delegados de la empresa, que ha sido muy amplio en la búsqueda de la solidaridad, es decir, no ha puesto por delante las diferencias político-partidarias, ni electorales, ni demás, sino que se ha planteado una unidad de acción amplia, tal vez ahí resida una posibilidad de generar hechos que se hagan o no en el contexto de una movilización general el 22, que la mayoría, pongámosle, de la CGT o una fracción minoritaria convocara, lo importante es que se dé el paso de salir a las calles de allá abajo y que realmente el gobierno no siga actuando con la impunidad que actúa. Desde ya hay todo un sector de la burocracia sindical altamente recalcitrante, reaccionario, pro-empresario, que juega el mismo papel del macrismo, que va a ser el socio de cualquier reforma laboral, de cualquier ataque a la organización y a la pelea de la clase trabajadora, y que por supuesto necesariamente debe ser enfrentado con la fuerza de la clase trabajadora, con los sectores combativos a la cabeza, ¿no? Y para eso también va a haber que establecer acuerdos de unidad de acción con quienes no se sumen a esos planes tan abiertamente antiobreros. Norberto, recién comentabas, bueno, toda esta avanzada, ¿no?, desde el gobierno contra los trabajadores organizados. Hace en el bloque anterior entrevistábamos a Mariano Cuenca, del Ingenio San Isidro, al cual le han armado nada más ni nada menos que 47 causas, ¿no? Claro. Respecto a eso, a esa situación general que se ve, también cabría esperar que forma parte de la ecuación de la CGT que se repita un incidente como la toma del Atril, ¿no?, que creo que todavía está fresco en la memoria de los trabajadores. Sí, la verdad que sí. Ese es el gran problema que tiene la CGT. Además de todos sus movimientos que tienen que ver con aquellos movimientos que están calculando qué es lo que se cocina en el poder del país, y entonces si ahora la onda de la propaganda mediática es que Macri ganó, como si su 33, 34, 35% significara un triunfo, estamos hablando del 25% del padrón y en definitiva de un 75% que votó otras opciones o directamente no se presentó a votar. Pero al margen de ellos se mueven en función de eso, pero también saben que si convocaran con claridad, con ejes reivindicativos contra los despidos, las suspensiones, por el mantener el poder adquisitivo del salario y recuperar lo perdido desde que entró el gobierno de Macri especialmente, o planteos contra la precarización, etcétera, una movilización de esas características sería muy grande. Y entonces es difícil de controlar, porque en todos los sindicatos, o en el 90% de ellos, ha habido pérdida salarial, ha habido despidos, y además sigue habiendo, y sigue habiendo planes en ese sentido. Entonces, desde ese punto, la bronca, por un lado o por otro, va a surgir. Después se la querrán achacar al kirchnerismo, a la izquierda, etcétera, etcétera, pero nosotros consideramos que lo que pasó aquel 7 de marzo, más que tratarse de algo organizado por sectores del activismo, empalmó en todo caso con orientaciones de ciertos sectores del activismo de los que formamos parte, que había que ir con la consigna del paro general y demás, y que se asegurara esa fecha, con un amplio sentir, incluso, hay que decirlo, de una impresionante cantidad de delegados de base que militan en los marcos de las conducciones burocráticas de sus sindicatos, pero que todos los días en sus lugares de trabajo tienen a sus compañeros presionados o perdiendo el laburo y demás. Entonces, cualquier convocatoria seria con ese tipo de consignas que hiciera esta CGT, seguramente encontraría una gran cantidad de trabajadores que disconformes con el gobierno, si no asume esa dirección un sentido realmente de confrontación, cosa que es impensable a esta altura y conociendo esa dirigencia. Entonces, evidentemente, puede haber hechos como los del Atril o de cualquier otra índole que reflejen esa bronca. Y entonces eso también lo lleva a especular. Aquellos que se sienten más seguros o tienen mayor ductilidad o mayor capacidad desde su aparato de evitar ese tipo de problemas, o una mayor predisposición por la especulación que fuera para confrontar, o genuinamente quieren hacerlo, evidentemente pueden tener disposición a que la movilización se haga, pero cualquiera se da cuenta que los gordos que nada tienen que ver con eso, nunca tuvieron que ver con eso, desde la dictadura hasta hoy, esos gordos siempre entregaron a los trabajadores a los intereses del poder real y de los gobiernos de turno en la Argentina. Esos sectores es obvio que se van a oponer, porque son los principales blancos de la bronca de la clase trabajadora en el seno de los sindicatos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, es un momento muy difícil. Es un momento muy difícil porque, amén de que yo relativizaba los números del gobierno, hay que decir que la estrategia de polarización que planteó el macrismo le dio un resultado, y que evidentemente el kirchnerismo debe estar reflexionando acerca de que no era tan automático que por los graves problemas, gravísimos problemas sociales que generan las políticas de Macri, automáticamente la población iba a decir, bueno, que iba a optar por quienes estuvieron antes. Evidentemente no han medido el nivel también de rechazo en las clases populares que tiene el peronismo en general, la crisis profunda que atraviesa para reconstituir su fuerza, y también las dificultades que hay en los sectores de la izquierda, del campo popular y demás, de construir alternativas que sean visibilizadas por la clase trabajadora y el pueblo suficientemente con la suficiente vocación de poder y perspectiva de poder pesar mucho más en la política argentina, más allá de los pasos muy importantes que se han dado, por ejemplo, con la elección del FIT, ¿no? Pero bueno, en definitiva, en esa disyuntiva, en ese momento complejo, y seguramente, tal vez no en forma inmediata, pero seguramente en los próximos meses, en un mar de grandes y pequeñas luchas cotidianas de la clase trabajadora y del pueblo, porque no hay otra posibilidad frente a un plan que se propone venir por todos nuestros derechos de populares y de la clase trabajadora, evidentemente en medio de ese mar vamos a ir construyendo realmente alternativas antiburocráticas, no tengo dudas que se van a ir desarrollando, van a seguir creciendo en medio de esta pelea, y al mismo tiempo una perspectiva política que realmente vaya acumulando fuerzas en el sentido de un proyecto de clase, ¿no? En definitiva, con la conciliación de clases que impera y que es mayoritaria en la conciencia de la clase trabajadora de nuestro país y en las principales fuerzas políticas de la Argentina, lo que termina ocurriendo es que cuando hay un gran crecimiento económico, los grandes empresarios ganan más que nunca, aunque se lograra mejorar un poco las condiciones de vida de los propios trabajadores y trabajadoras, y cuando empieza a haber algunos problemas en la macroeconomía o ellos mismos los generan con sus políticas, todos los platos rotos nos los quieren hacer pagar a nosotros, y si alzamos la voz vienen los enjuiciamientos, la cárcel, surgimiento nuevamente de presos políticos en forma permanente, aunque sea en forma temporal, y hasta desapariciones y la represión como cosa cotidiana en todo el territorio nacional. Así que, a sabiendas de esto, bueno, se trata de juntar fuerzas desde abajo, de construir direcciones que sepamos unirnos para no caer en el aislamiento que ellos desean, y a partir de esas experiencias de lucha, reconstruir la fuerza obrera y popular que necesitamos para derrotarlos. Un camino largo, un camino complejo, y en todo caso esta crisis de la burocracia de la CGT puede permitir que es la visualización masiva por parte de los trabajadores y las trabajadoras de ese rol nefasto siga abriendo paso a quienes en la lucha cotidiana de los próximos meses podamos desplazarlos en más de un sindicato, ¿no? Norberto, muchísimas gracias por la entrevista. La verdad que ha sido muy claro y muy amplio el panorama. Verdaderamente nos has aclarado muchísimo el panorama. Así que bueno, como siempre, ¿no? Como siempre que nos toca hablar con Norberto. Así que bueno, agradecemos la entrevista y seguramente vamos a seguir en contacto como RNMA para ver cuáles son las definiciones de cara a este 22, que es nada más que un hito en la lucha que se viene, ¿no? Bueno, yo te agradezco, por supuesto que lo agradezco, y tal vez sea exagerado lo que decís, pero quiero señalar lo siguiente, si me permiten, para cerrar. Desde ya mis propias intervenciones no pueden reflejar en lo más mínimo ningún tipo de euforia ni de exitismo que a veces campean en los ambientes nuestros, porque como hay una dificultad política, ¿no? Hay una crisis importante por arriba, más allá de lo que quieran reflejar los grandes medios y los que quieren presentarse como ganadores, la dispersión de fuerzas políticas desde arriba, la falta de unidad profunda en sus proyectos, va a abrir grietas en la medida que se desarrolle la lucha popular. Pero el plan que tienen los de arriba es desmoralizarnos, es golpearnos muy duro, es hacernos sentir que no vamos a poder derrotar lo que es irreversible, lo que ellos quieren hacer. Y entonces, si bien no se trata de un momento en el que pueda haber triunfalismo alguno, ha habido tantas muestras de dignidad en la resistencia en estos días, y Texico es una de ellas, pero hay muchas otras, y va a seguir habiendo tantas, que nuestra moral tiene que estar intacta. Ese es el lugar en el que no nos pueden quebrar. No se puede gobernar contra todo un pueblo, sin que el pueblo más tarde o más temprano produzca nuevos cordobazos o nuevos 19 y 20 de diciembre. Ellos lo saben y por eso aceitan sus armas, las utilizan cotidianamente, tratan de aterrorizarnos y hacernos saber que están dispuestos a que haya nuevamente un genocidio en la Argentina. Esos son los mensajes de negacionistas de los 30.000, o es el mensaje dado con el secuestro y desaparición de Santiago Maldonado. pero la moral de la clase trabajadora que ha sabido luchar tanto durante todos estos años, entiendo yo que en gran medida está intacta y fundamentalmente tiene que estar la del activismo. Así que eso quería señalar, porque todos los días hay ejemplos de resistencia y dignidad y no tengo ninguna duda que se van a multiplicar a lo largo y ancho del país hasta que terminemos desalojando, por lo menos del gobierno y en algún momento del poder, a esta lacra humana que gobierna la Argentina y que nunca trabajó en su vida, no sabe lo que es transpirar, no sabe lo que es ni siquiera lavar su ropa, y nos vienen a enseñar lo que hay que hacer en la vida y nos vienen a tratar de vagos a nosotros cuando viven como reyes sin aportarle nada a la humanidad. Más tarde o más temprano se les va a terminar, con la fuerza de la clase trabajadora en nuestro país, en nuestro continente y en el mundo. Y todos sus planes, por fascistas que sean, como viene ocurriendo en Venezuela, se pueden derrumbar, se pueden desmontar con la unidad del pueblo por abajo, con la fuerza en la lucha y con las convicciones y la moral alta. Por eso, como último mensaje, quería dejar esto que hace a la dignidad de la clase trabajadora en nuestro país y no quería dejarla de relacionar con la dignidad de ese pueblo venezolano que ha sido capaz de frenar una ofensiva criminal del imperialismo en nuestro continente. Eso es lo que nos tiene que dar fuerza, a mi juicio. Así que les agradezco, perdón la extensión, los saludo con un abrazo grande y nos seguimos encontrando en la lucha. Al contrario, muchas gracias y un abrazo. Bien, ahí pasaba Norberto Señor de ATE Sur, también de la corriente sindical Rompiendo Cadenas, que nos hacía un panorama, ¿no?, de toda esta situación, digamos, de todo este ida y vuelta del 24, y hablando Norberto, siempre nos sorprende con todo su análisis. Un análisis, bueno, un análisis que, y eso creo que uno de los aspectos interesantes al hablar con Norberto, donde te muestra cómo está vinculado todo con todo, ¿no? Desgraciadamente muchas veces, incluso cuando se habla desde las luchas obreras, se habla desde el plano puramente reivindicativo y no la inserción o la importancia política que tiene esto para toda la realidad del país, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música, pero yo antes quería mandarle un saludo a la Pacho, que está haciendo galletas, me dijeron, ¿no? ¿De qué está serán? Haciendo galletas, creo que de harina de mandragora. Escuchame un poco de música y esperamos la galleta de la Pacho. Los